Hola, todos los que laboramos en la empresa cooperativa social Fenico Taxi RL ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios. Con una experiencia creciente de 26 años, nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios, clientes y proveedores. En el año 2021, nuestros servicios en línea te harán avanzar en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507 para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Fenny Market. Te lo llevamos hasta donde tú lo indiques a través de nuestro servicio delivery Fenny Express. Porque comprar en Fenico Taxi RL es algo más que comprar. Tu tienda de conveniencia Fenny Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo salpicón. ¿Y cómo amanece usted en el ombliguito de la semana, hoy miércoles? Queremos saludar muy especial a los profesionales del volante, a las personas que andan en turno, saludándolos y saber de dónde nos reportan sintonía. No habían reportado sintonía, ¿verdad? Ahí en el sector de Navas, ahí por carretera norte, donde nos estaban diciendo, pues nos comentaron que el tráfico está un poco pesado. Así para saber en qué parte de Managua también el tráfico estaba un poco pesadito, porque recuerde que todavía hay personas que se están transportando para, ¿verdad?, a sus centros de trabajo. Pero también hay personas, ¿verdad?, que nos escuchan y que se encuentran en casita y nos están escuchando y están en la buena sintonía de este su programa radial, La Voz del Taxista, programa que hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Así queremos también mandar un saludo a las personas en los departamentos, esas personas de Masaya, de la ciudad natal del asesor automotriz don Alejandro Salmerón, que ahí toda esa gente no se pierde el programa, y más cuando escuchan a don Alejandro. También a la gente de Granada, Rivas, a la gente de Estelí, de Boaco, Matagalpa, León, Chinandega, a la gente de Carazo, en Diriamba. Queremos mandarle ese saludo y ese abrazo cooperativo, un abrazo fraterno a esos radio escucha, a esos fieles oyentes y a las personas nuevas que se nos vienen anexando. Sea usted bienvenido a este su programa radial, La Voz del Taxista. Y así, con estos saluditos, nos vamos al siguiente tema musical titulado Sobreviviré, sonando en tu programa La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. And I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? en tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Fénico Taxi. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia El Asesor Automotriz Fénico Taxi RL, con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con El Asesor Automotriz Fénico Taxi RL. Y arrancamos con el segmento El Asesor Automotriz en su programa radial La Voz de Taxista. Muy buenos días, chicos, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Buenos días a todos, buenos días don Salmerón, Giovanni. Bueno, aquí estamos para un día más. Y pues, aquí estamos. Buenos días a todos nuestros oyentes, buenos días Jennifer, Jonathan. Ahora el equipo es grande, tenemos que mencionar a varios, Carlos y Giovanni. Bueno, hoy miércoles 13 de octubre, efectivamente tenemos hoy el programa del Asesor Automotriz. Venimos con la disposición alta para tratar de evacuar cualquier consulta y así poder nosotros aclararles, y con todo gusto, pues, estamos siempre a la orden. Muy buenos días a nuestros oyentes. Gracias al Señor por la oportunidad que nos está dando este día miércoles, la oportunidad de este programa para asesorar a todos nuestros clientes y a todos nuestros amigos que nos hacen las consultas, esperando pues que las preguntas del día de hoy sean bastante beneficiosas y podamos pues resolver los distintos problemas que nos presenten. Muy buenos días. Recuerde que usted nos puede llamar al 2222-3646. Esta es su línea directa donde usted, si tiene, ¿verdad?, alguna pregunta, o si tal vez su vehículo, usted le escucha que tiene algún problema, usted nos puede llamar totalmente gratis y aquí le vamos a brindar la asesoría que usted se lo merece. ¿Cómo es el caso, Giovanni? Nos acaban. Sí, es que teníamos una consulta, entonces nos vamos, okay, a adelantar un poco a la temática que te iba a plantear Giovanni. Ok, está bien. Sí, es que resulta que, bueno, alguien nos decía ahí que tenían un Toyota Yaris, año 2005, y el problema que está teniendo es que le está contaminando el aceite, está contaminando el sistema de enfriamiento. Entonces, para tratar de orientar un poco a nuestro oyente, lo que podríamos orientar a nosotros es de que cuando sean este tipo de situaciones, efectivamente son casos donde sí tiene que recurrir a un mecánico para efecto de que él pueda hacer algunas comprobaciones. Pues en este caso, si está dándose ese fenómeno, pues efectivamente es probable que tal vez sea alguna situación que se está dando entre la empaquetadura, pero ese hay un efecto colateral que cuando se dan situaciones a veces producto de que sean a veces o altas temperaturas, o es probable que tal vez ese vehículo o ese motor lo anden con agua. Entonces, en su momento, el empaque lo que hace es comienza a sufrir daño, porque ya ese tema, incluso en una oportunidad que lo abordamos, lo que comienza a ocasionar es que comienza a a generar como herrumbre y comienza a dañarse, pues. Y si posiblemente solo el daño sea en el empaque, pues sale barato porque lo van a reemplazar. Pero si se dan efectos de altas temperaturas, variaciones así, entonces es probable que tenga que llevar a un taller de rectificación y valorar la, cómo está la superficie tanto del block como de la parte superior de la culata, porque recordemos de que en estos casos los materiales de los dos componentes, tanto el block como la culata, son de aluminio. Entonces generalmente cuando sean esas variaciones de temperatura, siempre es una norma que no solamente vas a corregir una de las caras, sino tendrías que revisar las dos. En este caso, quienes le dan la parte efectiva para poder asegurar eso, efectivamente es en el torno. Pero sí tiene que acudir a un taller de mecánica, obviamente de su preferencia, para que pueda orientarle con más a fondo qué deba de hacer. Pero sí es una situación que no la va a corregir con solo reemplazar el refrigerante o tal vez que el tapón tenga algún problema, porque recordemos que cuando sean situaciones de temperatura que está generándose pero el motor anda funcionando todavía normal, probablemente sí se puedan corregir esos detalles, porque a veces puedan ser que se puedan dar daños en el tapón, puede ser que sea alguna fuga en el sistema. A veces se da también de que es probable que el fan entre muy tardado, o el sensor, a veces la señal que está enviando el fan la envía muy tarde o corta antes del tiempo. Entonces hay que hacer algunas revisiones, pero cuando sean ese tipo de casos. Pero cuando ya la situación ya está así como está este caso, efectivamente sí hay que hacer una revisión más a fondo para poder así solucionar ese problema. Giovanni. 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, y hoy nos encontramos con nuestros asesores automotrices, donde usted puede llamar con toda libertad, con toda confianza, y podemos evacuar cualquier pregunta que usted nos solicite. Giovanni, hay una pregunta que nos hicieron, que si hay repuesto para el Kia, el K3. Ok, sí, claro que sí. Buena pregunta, porque ya estos vehículos ya andan circulando de manera privada y también de manera en el transporte selectivo. Nuestros compañeros pues ya están adquiriendo estas unidades para dar un mejor servicio a nuestra población, y nosotros pues por ende tenemos que tener esos repuestos para dar respuesta también al mantenimiento de estos vehículos. Entre ellos pues entre los repuestos que tenemos nosotros es el filtro de combustible, el filtro de aire, también tenemos el filtro de cabina, que eso es parte, ¿verdad?, del mantenimiento preventivo que se da. Por ende pues el filtro del aceite, que casi la mayoría usan el mismo tipo de filtro, y las diferentes también aceite, viscosidades que se utilizan, que en este caso este vehículo viene para un 530 o un 1030, esos tipos de aceite también los tenemos. También tenemos la válvula del mínimo, tenemos el juego de pistones, que difícilmente pues estos vehículos que acaban de entrar darán problemas, pero sí, si alguno ya tiene problemas con de pistones, pues ya tenemos estos pistones, el filtro de la caja automática, los diferentes tipos de soporte de motor, el delantero, el lateral y el trasero, ese ya lo tenemos. También tenemos el empaque de la culata, tenemos el kit overhaul, tenemos el empaque de tapa de válvula, también tenemos la bomba de agua, el termostato, la bobina de encendido, que estas son independientes, el sensor de oxígeno, la bomba de combustible, que es diferente a los otros vehículos anteriores, este es bastante diferente, en los conectores, pues si ya tenemos esa bomba de combustible. También tenemos el chip de aceite de la balinera de collarín, el disco de clutch, también los amortiguadores, tanto los delanteros como los traseros. Y también tenemos lo que es la parte de suspensión, que podemos hablar de los bujes de las tijeras, los linkers, las rótulas. También tenemos la balinera de rodamiento, también tenemos las terminales de dirección. Por ende, pues también tendríamos también la terminal de cremallera. Entonces, este repuesto pues ya lo tenemos a disposición en todas nuestras tiendas. Para que nos visiten, si van a hacer cambio o mantenimiento, pues acérquense buscando solución a estos problemas a nuestra tienda, que nuestros asesores le van a atender. 22-22-36-46. Entonces evacuamos, ¿verdad?, las preguntas que nos hicieron, que si hay repuesto para el Kia K3. Es un carro bastante novedoso, en el cual en cualquiera de sus tiendas Fenicotaxi RL usted va a adquirir estos repuestos ya mencionados en cualquiera de sus 5 tiendas de repuesto. Así, vamos con don Alejandro. Sí, para poder aprovechar el tiempo y teníamos que evacuar otras consultas, teníamos el caso de un Toyota Dina, que uno de nuestros oyentes nos planteaba de que al meter el pedal del clutch, él sentía que tenía que hacer un mayor esfuerzo para poder, obviamente, meter las velocidades, pues. Pero lo que sucede es que él me estaba mencionando que si era problemas tal vez en el cable de clutch. Pero para aclararle al oyente, ellos no usan cable. Ellos lo que usan en el sistema de clutch, lo que usan es una bomba central y auxiliar, ya eso es todo ese sistema hidráulico. Entonces, y no es solamente resolviendo en reemplazar lo que son los juegos de reparación de la bomba central y del clutch, sino de que ya es algo un poco más a fondo. Lo que es casi seguro, lo que deba de reemplazar es el kit del sistema de embrague, que son 4 componentes: plato, disco, balinera cuidarín y la balinera piloto. Es 100% que tiene que hacer ese reemplazo. Y a la hora de desmontar la volanta, obviamente tiene que verificar la superficie si su efecto está bien, pues. Si tiene alguna irregularidad, obviamente tienen que hacer un trabajo un poco ya mayor para que le quede trabajando al 100%. Pero sí, es importante aclarar que en este tipo de vehículos no usan cable, pues. Casi generalmente la mayoría de vehículos hoy en día son los vehículos pequeños, livianos, son los que casi están dotándolos de cable de clutch. Pero ya en vehículos un poco ya semi pesados o algunos vehículos aún más livianos, pues siempre están dotados ellos de lo que es el sistema ya hidráulico, como que son las bombas, ya utilizan las bombas auxiliares, y ellos necesitan ya utilizar también, obviamente, lo que se conoce como líquido, que es el que se aplica al freno, pues. Pero sí, es totalmente diferente. Entonces, para que pueda solucionar, debe de reemplazar lo que es el kit del sistema de embrague. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Recuerde que el día de hoy está el segmento El Asesor Automotriz, que si usted tiene alguna consulta puede llamarnos. Y también quiero darles muy buenas noticias para todas aquellas personas que nos están sintonizando y que quizás no escucharon su programa radial los días anteriores, y es que el 18 de octubre vamos a tener el día más económico del año en todas sus tiendas Fenicotaxi RL. Es decir, usted tiene descuento en más de 8000 ítems y nos va a decir un poco acerca de cuáles son esos ítems que van a estar en descuento y también cuáles son las marcas que pueden llegar a comprar, porque muchas personas quizás no saben si la marca del vehículo tienen repuesto, no tienen. Tal vez nos abordas un poco cuáles son esas marcas que van a estar. Sí, bueno, siendo una empresa diferente a las demás, esta empresa pues trata también de devolver a nuestros clientes, ¿verdad? En agradecimiento a esas compras que realizan en todas nuestras tiendas, estamos haciendo este día el día más barato, ¿verdad? Y es muy importante aprovechar, adquirir repuestos en esta fecha, porque realmente pues los precios van a estar bastante accesibles y podemos resolver algún problema que tengamos en nuestros vehículos. Hay una infinidad de nuestro catálogo, pues de 8000 ítems, imagínense, esto, todo esto 8000 ítems en rebaja, pues, tratando de ayudar a todos nuestros amigos, a todos nuestros clientes, a todos nuestros socios. Entre ellos pues podemos mencionar marca Toyota, la marca Hyundai. En Toyota es importante quiero mencionar, hacer énfasis, porque tenemos lo que es la parte de freno, en donde tenemos pues aquí, todo lo que es los componentes de las campanas de freno, los componentes que van en el freno delantero, todos esos resortitos, todas esas cosas que cuestan hallarlas, en veces los mecánicos pues no las reemplazan, y es parte de la seguridad que deben de tener, que debemos tener nosotros al conducir el vehículo, que es el sistema de frenado. Pues tenemos todos estos elementos para que sean reemplazados. Tenemos también lo que es lo que son los bujes de la tijera. Tenemos también lo que sería la parte también, los mantenimientos preventivos correctivos, lo que son los filtros, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de cabina, que es importante. El filtro de cabina es muy importante cambiarlo, algunas veces no lo hacemos, pero es parte también de la salud que nos puede dar el vehículo. Un filtro de cabina bastante sucio pues nos puede contraer alguna enfermedad en el sistema respiratorio. Todos estos elementos pues están dentro de este descuento que va a haber este día. También tenemos foco para el Kia Rio, tenemos foco para el Kia Bongo. Aquellos que tengan camioncitos Bongo, pues pueden adquirir estos focos. Tenemos para el Elantra 2012, el New Pride, el Accent Blue, el i10, el gran i10. Si nuestro amigo Salmerón pues quiere adquirir unos focos para el gran i10, pues tenemos focos para este día, que esperamos la visita, ¿verdad?, de todos nuestros amigos que llegan. Además pues que pueden llevar a su familia, pueden llevar a su amigo a darse una vuelta por todas nuestras tiendas, las manecillas de todos estos vehículos, el New Pride, el Accent Blue, el Click, stock del Avante, todo lo que es accesorio también entra, ¿verdad?, en este día, el día 18, que vamos a estar atendiéndole con gran agradecimiento y esmero. Así es, y quiero recordarle que no es únicamente solo para socios y taxistas, es para público en general. Eso es importante, público en general. Así es, para que usted llegue y se acerque a cualquiera de sus 5 tiendas de repuesto y usted pueda aprovechar el día más económico, ya que es la celebración de nuestro 27 aniversario. Nos vamos a ir a un tema musical. Un rayo de sol en su programa radial La Voz del Taxista. La la la la oh oh oh. La la la la La Voz del Taxista. La la la la oh oh oh. La la la la oh oh oh. La la la la la la la. Un rayo de sol, oh oh oh, me trajo tu amor, oh oh oh. Un rayo de sol, oh oh oh, a mi corazón, oh oh oh. Llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué y al fin tendré. Y quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estar, ser quien construya tu alegría y felicidad. Sha la la la la. Thank you. tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo salpicón. En nuestra empresa cooperativa social Fenicotaxi RL estamos en el devenir de un nuevo quinquenio, ratificando nuestro compromiso de brindar la mejor oferta de productos, combustibles, accesorios, repuestos automotriz, importación de vehículos, financiamientos, servicio de lubricentro, alineación y balanceo, ventas virtuales, ventas de seguro, tienda de conveniencias, servicio delivery, que se diferencian en el mercado por la calidad de los productos y el profesionalismo de nuestros asesores de venta. Continuamos desarrollando con el mismo vigor de hace 26 años, con el espíritu cooperativo renovado para emprender grandes retos y superar desafíos que nos permiten crecer. En estos años de emprendimiento cooperativo, hemos sumado a nuestro proyecto empresarial profesionales calificados, agregando conocimiento, ideas y valores. El resultado es un equipo compacto, honesto y comprometido con la filosofía cooperativa de nuestra institución cooperativa Fenicotaxi RL. Si tu decisión es trabajar para alcanzar nuevos retos, súmate a Fenicotaxi RL, la mejor empresa cooperativa social en Nicaragua, donde podrás aportar, innovar, capacitar, capacitarte para sembrar la buena semilla de dar y recibir, invirtiendo para multiplicar las oportunidades, generando resultados con los que hacemos realidad nuestros sueños colectivos. Promovemos un cooperativismo con propósito para trascender, porque sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos, dando soluciones a las necesidades de nuestros asociados, clientes, colaboradores y la comunidad. Fenicotaxi RL, con más de 26 años, estamos presentes trabajando con una gran visión de equipo hasta alcanzar nuestra nación, llevando la oportunidad y el beneficio del cooperativismo por un mejor futuro. Fenicotaxi RL, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo salpicón. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Recuerde que usted nos puede llamar y vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, aló. Aló. Aló, buenos días. Sí, buenos días, licenciado. Jonathan, Carlos Hurtado, el ingeniero Carlos Hurtado, Giovanni y Alex. Buenos días, hermano. Mire, yo miro que esto, bueno, es importante todo el kit de repuesto que tienen de los Kia y de los Kia modernos. Así es. Y de los Hyundai, el Hyundai Elantra. Un buen vehículo. Quería preguntarle algo porque yo miro que esos Kia, pues en la calle, pues yo ando taxeando. Ajá. Pero se desplazan. Y ahí es importante que ese carrito es económico también. Yo anduve unos días un Kia de los chiquitos, económico. Y ahorita como usted combustible a más de 160 Córdoba el galón, y tal vez invitan al licenciado Reinaldo Bermúdez, porque la vez pasada él habló con respecto a esto, pero no quede claro, pues. Pero sería bueno tocar ese tema con Intradem. Es bonito ese Kia, porque es económico. Pero yo miro que, por ejemplo, yo ando un Yaris motor 1500. pero yo miro que eso aquí, yo ni lo alcanzo aquí después, porque yo veo que lo que lo hagan, lo caminan fundido, pues, o sea, lo caminan rápido y son veloces, pues. Y yo en este carro que es 1500, no, hay veces no, o sea, me quedo asustado. Entonces, no sé si es el chofer, pues, pero la verdad es que yo miro que esos carritos lo andan rápido, siempre, casi. Son pequeñones. Bueno, y a la gente le gusta ese carro. Prefieren un carrito de eso porque algunos es cuestión de conceptualidad. Pues algunos dicen que aquí como somos muy dados a los mitos, que más es que es espacioso y que se miran bonitos, pues. Pero yo prefiero un carro grande, pues, hasta por un accidente. Nunca va a ser un carro pequeño más espacioso que un carro grande. No, es cuestión de como de concepto. Bueno, pero mi pregunta es que es más rápido un carro de esos chiquitos que un motor grande, pues, un motor más grande, o es cuestión de que se acostumbra el conductor a andar rápido un carro, pues. Andar rápido un vehículo, un carro, un taxi, pues, más que todo un taxi, pues, que es que anda trabajando, pues, prestando el servicio. Y mi pregunta es importante andar la cremallera en buen estado, que si es peligroso cuando la cremallera anda buena, de cualquier vehículo, pues. Mi pregunta al ingeniero, pues. Pase buen día y que el Señor le bendiga. Gracias. Claro que sí, nuestros asesores ahorita, bueno, fueron dos preguntas. Y pues a estas interrogantes ya le vamos a dar esa solución. Giovanni. Bien, la observación de don William es muy, muy excelente porque habla de un vehículo que de buenas características, económico. Estos vehículos nosotros los importamos y el asunto es este, pues, de dar respuesta y dar comodidades a toda la clientela, ¿verdad?, que usa el sector selectivo, y en eso estamos trabajando para dar un buen servicio. Estos vehículos también, pues, nosotros los ofrecemos. El que tenga interés de cambiar un socio, cambiar vehículo por uno de estos, pues estamos a la disposición y se pueden acercar a nuestras oficinas para ver, pues, todos los trámites para adquirir uno de ellos. Sí, William, para aclararte un poco, porque vos preguntabas referente a vehículo pequeño, que si efectivamente tiene la posibilidad de desarrollar más que un vehículo grande. Lo que sucede es de que, tal vez en el caso tuyo o tal vez mío, nosotros tal vez tenemos un poco de más precaución y queremos, obviamente, que el vehículo que andamos no dure más tiempo. Y además de eso, que sabemos andar el vehículo. Pero yo te aseguro que esos vehículos pequeños, tal vez uno, no deben de ser ellos los propietarios, y dos, de que si tal vez los miras que van rápido. Por ejemplo, hay quienes manipulan vehículos a bajas velocidades y altas revoluciones. Obviamente el arranque que vas a ver vos, lo vas a mirar que como que va a ser superior al tuyo. Pero si vos le facilitas tu vehículo, te aseguro, a ese amigo que va a ver ese carro pequeño, te aseguro que te vas a asustar de la forma como él va a desarrollar. Pero sí, lo que yo creo más bien es de que es la forma de operar tal vez el vehículo. Porque yo te digo algo, a mí me haría pesar agarrar mi vehículo y maltratarlo de la forma como lo hacen ellos, pues. Pero yo he visto vehículos incluso dañados por una mala manipulación. Entonces me parece a mí que más bien como que no cabe, pues, ese concepto, porque un vehículo efectivamente más grande te va a dar más potencia, más desplace, y esos carros pequeños, si vos tal vez lo vas a tratar de arrancar en cambio más bajo, vas a tener que hacer como hacen ellos elevan muchas revoluciones para poder desplazar más ese carro en una pendiente. Si ellos no lo llevan, como dicen, bien jalado, ese carro no va a subir. Lo más que ya coronando puede llegar a tercera, en segunda. Pero en el caso de los vehículos grandes, sí, ellos tienden a mantener constantemente diferentes velocidades, pues, y sabiéndolas aprovechar, creo que es bien importante. Además de eso, William, que creo que lo que nos interesa a nosotros es sacarle provecho al máximo a nuestros vehículos, porque son efectivamente de trabajo. Sí, Carlos. Sí, bueno, Carlos Busto te va a responder lo de la cremallera. Sí, buenos días, don William. En resumen, pues, andar una cremallera en mal estado es equivalente a, digamos, tener la vida en un juego de naipes. La cremallera es la que hace que uno vaya a donde quiere ir. Con un fallo de la cremallera, usted va a ir a cualquier lado, menos al lugar donde usted desea ir. ¿Cuál es el problema que puede pasar? Una cremallera en mal estado, se le puede quebrar algún componente interno, la llanta se vira hacia cualquier lugar, y dependiendo de la velocidad a la que usted vaya, puede acabar en una cuneta o en una casa. A veces los mismos componentes de lo que es las cruces cardánicas que trae la columna que va hacia el timón, esas cruces se quiebran y usted se queda sin dirección directamente a la cremallera. No hay posibilidad de poderse dirigir hacia un lugar seguro, y lo más seguro ahí es un accidente. Cuando hay fallo en una cremallera, si va rápido, lo más seguro es un accidente. Sí, es que lo que sucede, Carlos Busto, es de que cuando existen demasiado desgaste en la cremallera, recordemos de que, bueno, vos mencionabas de la columna, obviamente ahora todos estos vehículos son vehículos asistidos, y en la parte de la cremallera lo que llevan son unos extremos bujes, pero donde va conectada la parte de la columna hacia la cremallera, recordemos que lleva como un eje que es como un sinfín, y en la parte va obviamente alojado con una balinera. Cuando hay desajuste, todo eso se daña, y hay momentos cuando quieres reparar la cremallera para reemplazar el buching o reemplazar la balinera, sucede que la barra, que se desplaza obviamente de izquierda a derecha, que es la barra central, a veces esas sufren deformaciones. Entonces entonces vos la montas en el torno y vas a ver que la barra oscila. Entonces cuando vos desplazas la dirección tanto de izquierda como a derecha, entonces vos vas a sentir que puede ser que te genera una irregularidad, porque vos vas a regular la cremallera, pero la cremallera va a ir a unos lugares donde va a hacerte el ajuste correcto, pero en otro lado donde está virada, obviamente se va a como tallar y van a sentir como duro. Y entonces eso va generando más desgaste, porque donde se te talle va a presionar más el buche y va a comenzar a generar nuevamente el mismo deterioro que tal vez tenía anteriormente. Me parece que lo que hay que hacer es, cuando se dan ese tipo de situaciones y pasas en el adoquinado, se oye la irregularidad como un golpe que te hace. Entonces hay que corregirlo para efectos de garantizar que tu dirección también ande en buenas condiciones. Recordemos de que una cremallera en esas condiciones también te afecta la dirección, te afecta lo que es lo que le llamas la convergencia del vehículo, y te puede dar también en un momento hasta consumir llanta, pues, porque te va generando irregularidad en todo lo que es el sistema. Entonces sí es válido de que tenés que andar, William, al 100% la cremallera, pues, porque recordemos, además de eso, que nuestros carros, siempre les insisto que son carros de trabajo, que son vehículos que debemos de andarlos trabajando al 100% para garantizar que el servicio que vos vas a brindar sea de óptimas condiciones, pues, y no tener ningún tipo de problema. A veces se han dado casos donde hasta los racking se han partido, pero todo eso es parte de que, por ejemplo, los materiales se fatigan, nada es eterno, y hay momentos que se pueden hasta romper. Entonces me parece sí que hay que hacer las revisiones en tiempo y forma, pues, para evitar algún tipo de accidente. 2222-3646, la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Nos vamos a ir a otro tema musical. En su programa radial La Voz del Taxista. La voz del taxista. Yo

Si usted quiere conocer más acerca de Fenicop Taxi RL, usted puede encontrar toda esa información en nuestra página web. Y siguiendo ahora con la temática del asesor automotriz, teníamos una consulta que hacerle a nuestros asesores, y es que nos consultan: ¿vulcanizar o conseguir bujes nuevos? ¿Qué debe hacer la persona? En este caso, no es por el hecho que nosotros vendamos buchings originales para la mayoría de vehículos, sino más que todo es por cuestión de cuido de otros componentes de tu vehículo. Nosotros no recomendamos, dar a hacer buching o hacer buching, porque muchas veces esos buching a la hora del corte, de que están cortando el hule, que están haciendo los centros, no tienen, el número en milímetros del perno que va a ir al centro. Muchas veces los vehículos quedan con un grado virado y es más difícil, a veces hasta no se puede lograr que el vehículo se pueda alinear. En muchos lugares donde alinean vehículos, si llevas, buching que no son los originales, muchas veces no te hacen el servicio de alineación, porque esos buchings vulcanizados son más duros, son más rígidos. Además de eso, pues no, muchas veces los cortes no son tan exactos. El otro problema que presentan es que ese tipo de hule muchas veces es un grado más duro que el hule que es el original del vehículo. Entonces, por un lado te dicen, es que si es más duro es mejor. Esos buchings que vienen de fábrica son malos porque el hule es muy suave y que no sé qué, pero recordemos que en la buchinería, en los buchings de los vehículos, ese grado de suavidad que tiene el hule cumple un requisito de absorción de impactos. Entonces, si nosotros ponemos un componente de hule demasiado duro, a la hora que toque ese buching amortiguar algún desnivel, algún golpe, él lo va a recibir más que todo la estructura del vehículo, porque es una pieza dura. Pongámoslo de esta manera, es el equivalente a soldar un componente que tiene que tener un juego o una tolerancia. Ese es el equivalente de poner un buching demasiado duro. Entonces, por la parte de dureza, vos pones un buching duro, va a recibir los impactos directos, la estructura del vehículo, tus amortiguadores, vas a dañar otros componentes como lo que son soportes de motor, porque todo ese golpe está pasando directo a la estructura del vehículo. Entonces, por ese lado, pues tampoco es recomendable. Te sale más barato cambiar el juego de buching cada año y medio, por decirlo así, que cambiar amortiguadores cada año, que eso es lo que pasa muchas veces, o cambiar los soportes de motor son componentes más caros, y igual los reconstruyen, pero al mismo tiempo el motor tiene una tolerancia de cabeceo donde él, pues, cuando vos arrancás y retrocede, él tiene que tener ese grado de tolerancia de cabeceo por el torque de la caja. Y si pones un buching, un hule demasiado duro, ese grado de tolerancia ya no se lo está dando. Entonces ese impacto ya no es el hule el que lo amortigua, ese impacto ya lo reciben directamente otros componentes, balinera, muchas veces las propias prensas de clutch reciben esos impactos de que tienen que recibir esos componentes de hule. Definitivamente, pues, de la parte técnica y de la parte económica, no es rentable poner buching este reconstruido. Carlos, imaginémonos nosotros de que lleguemos a poner esos bujes en nuestro vehículo. Imaginémonos que ese, ¿de dónde salió ese caucho? Salió de un tractor que anduvo bajo fango. ¿Cuántos años tiene esa llanta andar ahí? ¿Cuánto sol ha recibido esa llanta? Y el estado del caucho, ¿en qué estado estará? Y de ahí pues se sacan esos bujes que se fabrican de llantas usadas. Y esos bujes ya están demasiado duros. Y como decías vos, pues no absorben ningún tipo de vibración que tenga el motor y que tenga el rodamiento del vehículo. Por ende, pues el chasis del vehículo en sí, toda la infraestructura del vehículo, eso va a terminar dañándose, quebrándose, partiéndose. Sí, bueno, en esto es bien, te diría, como bastante complejo, en el sentido de que si no hay buje, obviamente hay que resolver. Pero Carlos decía algo bien puntual ahí, que si el soporte efectivamente está para disipar las vibraciones, un ejemplo, hablamos de soportes de motor. Entonces, si yo le voy a instalar un soporte de X material, obviamente ese soporte jamás me va a disipar a mí esa vibración del motor. Si te habla un motor diésel, te va a transferir toda la vibración del motor a todo lo que es la carrocería. Y aparte de eso, comienza hasta, si te vas a fijar, la palanca de la transmisión hasta que brinca, pa. Y tocas el tablero, comienza a sonar. Yo te puedo mencionar los carros, los BYD F0, los chinos. Si no llegas a hallar esos soportes y se los pones, hermano, esos tableros los vas a desarmar. Pero rápido. Porque generalmente casi estos carros chinos, fíjate que ellos son buenos. Generalmente ellos, me salgo de ese tema, pero está concatenado. Porque algunos repuestos te sirven del Toyota en cuanto a amortiguadores, etcétera, pues. Pero en lo que es accesorio, es pésimo. Entonces, si hablas de que le voy a poner esos soportes a un tipo de carro de ese tipo, efectivamente van a hacer unos daños, pero bastante grandes, porque te va a transferir toda la inestabilidad del motor hacia la carrocería, hacia el tablero. Entonces te genera bastante incomodidad. Entonces, si nosotros instalamos también bujes, ¿qué es lo que, fíjate que nosotros hemos considerado que tal vez ha sido como un error? A veces puede ser tal vez de mala calidad los bujes que se están instalando, tal vez en la cremallera, perdón, en las tijeras, pero en algunas oportunidades obedece que cuando vos instalas los bujes en las tijeras, le dan el torque, como que ya está acabado el trabajo, y pones la llanta y desembancas. Entonces, lo que hace es como que retorce el buje al momento que el vehículo llega a su posición inicial, pues. Pero ¿qué pasa si, un ejemplo, vos un carro de eso lo puedes poner, lo metes a una fosa, vos ajustas todos los buches, instalas su llanta, lo desembancas, y él estando abajo, comenzás a resocar todas las tijeras. Entonces, ese es su estado en el que él efectivamente va a quedar para trabajar. Entonces, ¿qué pasa si yo hago de manera inversa, donde voy a tener que socar antes de bajar el vehículo? Entonces, cuando yo bajo el vehículo, lo que el soporte o los bujes, lo que sea, y se retuercen y se dañan, pues. Entonces, me parece a mí que tal vez hay algunas cosas así donde te dicen que no me sirven los buches, son de mala calidad, pero hay algunos métodos que creo que deberíamos de utilizar para evitar hacer daño de manera innecesaria, porque tal vez fue una mala operación del mecánico, pues. Pero a veces son detalles que tal vez no juegan, sino ponen tal vez a los ayudantes y cometen esas irregularidades. Pero sí, volviendo a lo que son los tipos de bujes de ese tipo, solamente sería la salvedad que no haya. Pero habiendo, lo más sugerible es que se los instalen, que es el que te va a permitir a vos un trabajo mejor, un rendimiento mejor y un confort, pues. Recordemos que a veces también se comete el error cuando yo he visto que en los resortes le han acomodado dos resortes. Se los meten como traslapados, uh-huh. Los puntean arriba y los puntean abajo. Se los están poniendo a los picantos, a los mornings. para que aguanten más carga. Sí, pero fíjate que es curioso. Todos estos carritos tienen una capacidad para 5 personas. Te estoy hablando capacidad, 5 personas. Ah, no, entonces, pero estos carros, obviamente, la carga que ellos reciben es extraordinaria. Porque aparte de las 5 personas, yo he visto, le montan 4 chavalos, carga, y en la canastera también echan. Y no sé si han dado, tal vez se han dado cuenta ustedes, o hay que preguntar aquí los casos que se dan a veces donde están balanceando, alineando, que te dicen, anda comiendo llanta. Entonces, ¿qué es lo primero que se daña en eso? Es la barra que va en el eje. Hay una barra que va en la parte inferior. Pero muchos creen que la barra esa lo que sirve solo es como para mantener tensión, para que dice que no se abra. No, esa barra también tiene una especie de funcionamiento como torque, que hace así. Que por ejemplo, vos sabes, si una llanta de esa se ve en un bache, ella baja y la otra queda arriba. Pero cuando sube, obviamente ella está en un constante movimiento. Es una barra de torsión. Es correcto. Entonces hay unas veces que se rompen. Y cuando incluso se rompen, le facilita todavía el eje para que se abra. Ya cuando él ya comienza a generar esa irregularidad, 100% que comienza ya a consumirte llanta. Y mucho se está dando en esos carros. Yo te estoy mencionando, y te pongo el ejemplo, en el carro, tengo un Picanto 2017, carro que tiene como 80 mil kilómetros, 90 mil, y ya se partió el eje, ya se partió la barra. Entonces le pregunto, oye, pero me dice, no, es que no lo cargo. Pero los vehículos a veces ellos te hablan por sí solos. Entonces me parece que si nosotros nos extralimitamos de carga, efectivamente las consecuencias van a ser grandes, porque tenés que hacer reemplazos mayores y eso te va a ocasionar obviamente más gasto, y también daños colaterales a la llanta. Entonces al final pues estamos claros que las capacidades, sí, y las capacidades en las que nosotros debemos de respetar no se da, pues. Entonces me parece que volviendo a la cuestión de los buches, ¿verdad? Me parece que lo más acertado es, si ellos no encuentran el buje, porque hay vehículos que están bastante complejos, hay algunos repuestos, ni modo, habría que rifarse para que no esté estacionado, pues. Pero si se encuentran, habría que instalar el que se está vendiendo, pues, de fábrica. Pero que te va a dar mejor resultado si tomando en cuenta algunas precauciones, pues, y no hacer unas malas manipulaciones para que le puedan dar más tiempo y más vida a esos repuestos. 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y le recordamos, tu tienda, estimado de radio escucha, informa, le recordamos, verdad, que el 18 es el día más económico del año, en donde tenemos descuentos en más de 8000 ítems de repuesto. Baterías, lubricantes, accesorios, lo que usted necesite. En las marcas como Toyota, Nissan, Kia, Suzuki, Ford, Mazda, en la variedad de modelos. Y ojo y pestaña y ceja, vaya anotando las temáticas que vamos abordando el día de hoy, porque el día viernes es, ¿verdad?, el viernes cooperativo, el día viernes Fénico Taxi. Nosotros vamos a estar rifando un cupón, ¿verdad?, un certificado, perdón, de 5 galones de combustible. Escúchelo bien, 5 galones de combustible. Le vamos a poner nombre y apellido. ¿Cuál es la dinámica? Fácil y sencillo. La dinámica es, ¿verdad?, que usted nos va a brindar su nombre completo, tal a como aparece en la cédula. Nos va a regalar su número de teléfono y le vamos a hacer una pequeña pregunta. Fácil, sencillo, así, chichito. Y usted puede ser, ¿verdad?, el ganador de este certificado de 5 galones de combustible. Y así nos vamos con el siguiente tema musical. Debería de estar bailando o sonando en tu programa La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Música. Hola, todos los que laboramos en la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios. Con una experiencia creciente de 26 años, nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios, clientes y proveedores. En el año 2021, nuestros servicios en línea te harán avanzar en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507. Para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Feni Market, te lo llevamos hasta donde tú lo indiques, a través de nuestro servicio delivery Feni Express. Porque comprar en Fenicotaxi RL es algo más que comprar. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo salpicón. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 32 minutos. 22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y hay una pregunta que un estimado, ¿verdad?, nos acaba de hacer fuera del aire, y es que ¿qué repuesto hay para un vehículo Hyundai Ion, motorcito 3 cilindros? Para un 3 cilindros, así es, bueno, tenemos los filtros aire, motor, tenemos el filtro de cabina. Aparte de eso, pues también tenemos los focos derecho-izquierdo del 2012 en adelante. Tenemos el radiador, la válvula PCB, la panda de tiempo, el empaque culata, empaque tapa de válvula. Tenemos también lo que sería las conchas de bancada, las bobinas de encendido que son independientes, los cables de chipero, los chisperos que son rosca larga. Tenemos también el piñón de velocímetro, los amortiguadores, los delanteros y los traseros. Si acaso anda problema con amortiguación, pues tenemos esos amortiguadores, la balinera de rodamiento, la delantera y las terminales de dirección y las terminales de cremallera. Tenemos los tacos también de freno para que se le haga un mantenimiento en la suspensión, pues si acaso tenemos también los bujes. Puede visitar nuestra tienda del amigo que nos llamó y pregunte sin compromiso, porque nuestros asesores están para darle la información. Recuerde que son más de 8000 ítems de repuestos que nosotros tenemos en nuestras 5 tiendas de repuestos Fenicotaxi. Aparte de eso, el día 18, el día más económico del año, en aniversario, ¿verdad? En celebración, perdón, a nuestro gran aniversario. Son 27 añitos que está cumpliendo la mejor empresa cooperativa social Fenicotaxi RL. ¿Y de qué manera lo vamos a celebrar? Con el día más económico del año. Usted va a comprar sus llantas, batería, lubricante, accesorio, lo que usted necesite para su vehículo. Así que precio de locura. Estamos tirando la casa por la ventana. Así que usted sea partícipe. Comparta con nosotros este día, donde también vamos a tener, ¿verdad?, a nuestros aliados comerciales. Vamos a tener activaciones, ¿verdad?, en todas las tiendas. Y esto, ¿verdad?, no es solo para los socios ni para el sector selectivo de taxi, sino también para público general. Así que desde ya le hacemos la invitación para que usted se acerque y nos visite. Y la asesoría, que es lo más importante, nuestros asesores de venta lo van a atender como usted se lo merece. Si usted entra a una, ¿verdad?, tienda de repuesto, usted va a comprobar que es una nueva experiencia. Porque a los asesores tienen constantes capacitaciones en lo que es la atención al cliente. Asesoría en todos los repuestos. Y esto es, ojo, muy importante. Cuando nosotros brindamos esta calidad, de servicios, siempre mejorando, ¿verdad?, lo que es la atención a nuestros clientes. Y pues lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, así palabras finales de nuestros asesores. Sí, dándole gracias a toda nuestra audiencia por habernos permitido hoy, y que la sentimos como demasiado rápido el tiempo. Creo que vamos a tener que pedirle a la coordinadora ahí que nos dé la hora y media. Y bueno, agradeciendo nuevamente a la audiencia, ¿verdad?, y esperando el próximo miércoles, si Dios así lo permite, estar con ustedes, y esperando haberles podido haber evacuado algunas consultas que nos hicieron, pues. Buen día. Agradeciendo a nuestra audiencia fiel, que nos llama siempre y nos consulta, esperando que los temas abordados pues hayan sido de beneficio. Y recuerden, el día 18 les esperamos. Muy buenos días. Sí, agradeciéndole a nuestra audiencia su sintonía, y pues esperando que nos visiten el día 18 con nuestra actividad. Muchas gracias, buenos días. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, pero sería hasta el día de mañana en su programa El Asesor Cooperativo. Estuvo con ustedes don Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto, en los controles Carlos Pérez, Jennifer Miranda y este su servidor Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR.